Mi mujer me está llamando. Digo, oh, dile, dile, dile. Contigo perreando. Ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Lego, cambiamos de escena.